la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los curas son la iglesia, las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Jesús nos amó, su vida entregó. Quiero alabarle, quiero cantarle con todo mi corazón. Y yo te digo, alza la mano si tú crees en Dios. Grítalo fuerte si tú crees en Dios. Tú sabes que somos la iglesia del Señor. Que alegre le exaltamos con mucho amor. Escucha mi hermano lo que vengo a pregonar. La iglesia de Jesucristo tenemos que edificar. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Iglesia soy, iglesia soy, y tú también, y tú también. Y en el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar, y al confirmar hoy nuestra fe, hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Hermanos caminando en el amor, ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré, yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré. La quiero más, la quiero más, pues sé muy bien, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Edifiquemos juntos, mi hermano, la iglesia de nuestro Señor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Lo blanco, lo negro, hombres y mujeres, todos somos la iglesia de Dios. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Oye, Señor, yo te alabo a ti. Oye, Señor, mi alabanza es toda para ti. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Y yo te digo, edifiquemos juntos. Dame tu mano y cambiemos el mundo con amor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor.